Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sí, señor, coge el tren. Tenemos en el andén a un grupo llamado Mermelada que nos ha dicho, coge el tren de las 3 y 10. En eso se equivocaban, porque vamos a coger el tren, pero el tren es el tren de la vida, no el de ellos, sino el nuestro, en el que contamos, en este tren que vamos a coger y que conocéis muchos, contamos un viaje dentro de un tren mágico, lleno de música, de psicología, de vivencias. Vivencias de todo tipo y donde la realidad y la ficción se funden y se confunden. Bueno, vamos a ver. Tanto coge el tren, vamos a ver, el tren lo tiene que enganchar y lo tiene que poner en marcha Giuseppe. Giuseppe, venga, por favor, da la salida y arrancamos este viaje. Ya estamos aquí, en plena marcha. Os tengo que decir quiénes hacen posible este viaje, que será el número 218. Primero, os diré que hacemos, como no, otra vez, doctrina rockera y doctrina existencial. Y el viaje, todos los que lo hacen posible, os voy a decir quiénes son. Giuseppe es el que dirige la locomotora. Wilson es el que llena el tren de gente interesante y como colaborador de lujo tenemos hoy otra vez a Jimmy, el fiu de Miru. ¿Qué tal estás, Jimmy? Pues encantado de nuevo de estar en este tren mágico. Wilson sabe elegir, no cabe ninguna duda, y además sé que en este viaje estaré magníficamente acompañado, así que saludos a todos los seguidores del tren mágico de Radio Crash. Bueno, y por último no nos podemos olvidar de la reina de nuestro tren, que se llama Diane y está en el vagón último, el de la cantina, y es la que nos da luego de beber durante el viaje y también al final en la fiesta que hacemos en la cantina. Bien, el que hace como que dirige toda esta fauna es Pablo Fernández, el que está hablando, pero parece que manda, pero manda poco. Vamos a ver con qué empezamos, qué nos ha traído Wilson hoy, que le hemos tenido que decir, luego os explicaré por qué, por primera vez en el viaje le hemos tenido que decir a quién traer, porque él es de California y aquí hemos traído todos grupos españoles, o sea que él... Lo tenía difícil, ¿eh? Lo tenía difícil esta vez, pero bueno, a ver, ha empezado, por le hemos dicho, empieza por algo que sea significativo y así nos das la posibilidad de explicar qué vamos a hacer. Venga. Vaya, por fin nos dedicamos a deciros de qué va esto. Pues va del rock de la transición. En este viaje hemos llenado el tren mágico de gente, de grupos que existían en la transición política, por allí, en torno al año 77. Bien, empezamos, cómo no, con Miguel Ríos, que es nuestro héroe de rock más estimado, o el más, diríamos, conocido. Bien, le estoy escuchando y me cuesta hablar, porque me gusta. Sí, los hijos del rock and roll, como los dos que os vamos a hablar hoy aquí, Jimmy y un servidor. Bueno. Ay, bien. Ay. Hemos, bueno, este era Miguel Ríos, pero antes de que Jimmy suelte algo sobre Miguel Ríos, os voy a decir que hemos llenado todo el tren con grupos de la transición, es decir, este periodo que va desde más o menos el año 1974, es decir, un año antes de la muerte del dictador, hasta 1982. Es decir, hasta que ganaron los socialistas unas elecciones, cerrando un círculo, ¿no? Ya que los primeros gobiernos fueron de, diríamos, salían de las propias filas franquistas y los socialistas, pues no. Entonces se cerraba el ciclo político. Un ciclo, unos años tremendamente importantes desde el punto de vista social, artístico y musical. y con un ambiente de libertad, en fin, tremenda, que se desconocía hasta el momento. Hubo mucho desmadre en todos los sentidos, bueno y malo, y bueno, hasta por allí andaba gente como Almodóvar, que empezó a hacer cine. Bueno, una época más que especial. Y ahora dejo que Jimmy nos hable un poco de lo que quieras, si del principio de la transición o del propio Miguel Ríos. Jimmy, podríamos utilizar a Miguel Ríos. De hecho, bueno, a Wilson le recomendamos que comenzara con este personaje, con Miguel Ríos Campaña, porque es un personaje que, digamos, que uniría de los años 60, porque ya como Mike Ríos o Mick Ríos, pues bueno, de aquella se utilizaba mucho los nombres británicos, ¿no? Porque parecía como que, en fin, como que tenías más aureola, ¿no? Y sobre todo para hacer rock and roll, porque él empezó a hacer rock and roll, ¿no? Claro, entonces a mediados de los 70, digamos 74-75, que se celebra el primer concierto del rock en Burgos. En Burgos, en el año 75, exactamente. En julio. Hablaremos de ese, de lo que era el enrollamiento, que se celebró después en el 76 en León, y que por qué enrollamiento, hablaremos también de qué significaba el rollo en aquella época, y por eso elegimos a Miguel Ríos, porque digamos que empezó antes y continuó después, porque la carrera de Miguel Ríos es de sobra conocida hasta para los de la LOXE. Y entonces, pues es un tema que también le hemos recomendado a Wilson, y es el de Bienvenidos, aparte de porque su letra, digamos que resume un poquitín de qué podemos esperar hoy en este tren mágico, en este viaje. Aparte de eso, porque está, por dos razones fundamentales. Una, porque está grabado en directo, es un sonido maravilloso. Y segundo, porque es en 1982, que es cuando el Naranjito, ¿os acordáis de Cuéntame? Cuando decía todo aquello de tal, del Mundial en España, sí, y todas esas cosas, ¿no? Ajá. Entonces todo eso hacía que la modernidad de este país, como bien comentó Pablo antes, pues las elecciones generales, ganaron los socialistas, etcétera, etcétera, todo lo que significaba esa ansia de libertades que había en el país ya desde la desaparición del Innombrable. Y entonces todo eso provocó, antes de que llegara el Bienvenidos, pues vamos a dar un repaso con los amigos que Wilson nos ha... Le ha costado trabajo, porque le hemos tenido que decir, oye, mira, quita este, pon el otro, mejor aquel, de más allá, que resume... Algunos, como cuando hemos querido traer a Caca de Luce, se negaban redondo. Dice, oye, que yo vengo de la familia vamos a hablar también de diferenciar, sobre todo teniendo en cuenta que Wilson es californiano. Vamos a hablar también de diferenciar cómo se percibía o se percibió aquí en la piel de toro todas las convulsiones culturales, musicales en este caso, que había habido, por ejemplo, en Berkeley, en California, y toda la zona de tal, y todo lo que hubo en las Islas Británicas, ¿no? Sí. Todo eso aquí tardó en llegar. Sí. Y entonces, ¿qué pasó? Que muchas de esas cosas que anteriormente, pues eran Brincos, Sirex, Cheyennes, Salvajes, Pequeñiques incluso, pues después, a mediados de los 70, aparecen, emergen una serie de bandas que además tienen la osadía de cantar en castellano, lo cual era dificilísimo para la época, porque era complicado, no entraba, había gente que no pensaba que aquello que no podía ser factible, y que no era fácil, evidentemente, componer en castellano. Y entonces ya, digamos que componer llega el rollo... Rock, hablamos de rock. Cantar pop, siempre hablamos de rock. Y también desvinculando lo cariño, y todo esto era fácil, y desvincular lo que son los cantautores también, y todo lo que significó pues toda la avanzadilla de cantautores de lucha contra el régimen. Vamos a limitarnos al campo del rock, del rock and roll, y por ahí viene el rollo con doble R, ¿vale? Rock and roll, exactamente. Y entonces, digamos, oye, fue una época especial, pero yo quiero aclarar a los que nos escuchan que vamos a decir la edad que teníamos en aquel, exactamente cuando murió el Innombrable, como te has dicho. Pues yo, primera sorpresa, yo me casé el día que se murió el Innombrable, ¿no? El día que se murió Franco, lo vamos a nombrar, yo me casé. O sea, coincidió, no pasa nada. Yo también tengo una coincidencia. Yo tenía 23 años y tal. Y el día que se... y tú tenías... Yo tenía 18. 18, 16, ¿no? Y la coincidencia es que antes de que él falleciera, que él falleció en noviembre, pues yo en julio, con sí. L, sí. El 21 de julio, pues firmé mi contrato laboral, en el que después acabé estando 46 años y 9 meses. Oye, duraste más que Franco en el trabajo, ¿eh? Sí. O sea que también es una coincidencia, digamos, en el tiempo muy importante, porque el hecho de entrar a trabajar y disponer de dinero hacía que también pudiera viajar y conocer... Oye, hay una cosa que me llama la atención. ¿Cómo es posible que el primer festival de rock que se hizo en España se hizo en la Plaza de Toros de Burgos en el año 75, en julio, es decir, 3 o 4 meses antes de morir Franco? Y la verdad que fue un boom allí, porque la gente bueno, allí actuaron todos, Burning, Triana, Iceberg, Bloque, Tiburi, Stor, Orquesta Mirasol. Algunos que les hemos traído al tren, y a más de jovencitos, como cuando actuaron en aquella Plaza de Toros, ¿no? Uh-huh. Y entonces, yo te pregunto a ti, que en este de Burgos parece ser que no estuviste. En este no pude asistir, yo ya era de ese espíritu y me hubiera gustado estar, pero aún no trabajaba, como estoy diciendo, o trabajaba, trabajaba, pero todavía no estaba la cosa como para tal, ¿no? Sí. Y entonces acababa de incorporarme, digámoslo así. Y entonces no pude asistir, porque de aquella pues se iban auto-stop y hacían cosas de esas, ¿no? Bueno. Los pelos largos, el rock entendido como rollo, con doble R, como digo, pues tenía una característica que era pues camisa blanca, los chalecos que se usaban antiguamente en los pueblos aquí en la zona asturiana, unos pantalones vaqueros muy, muy rajados, muy hechos una cataplasma, digamos que algunos de ellos están incluso pegados trozos de tela, y después un zurrón como bolso, hablo de la parte masculina, militar. Un turrón militar, que era el que se usaba como digamos, como lo que después acabó siendo bolso del caballero, ¿no? Que, sí, tal, que hubo solo una, que la bolsa, ¿no? Allí se puso de moda el que los chicos empezamos a llevar una bolsa. Sí, que sí. Luego ha desaparecido, ya los chicos no llevan bolsa, que yo sepa, ¿no? Había una razón por la que el bolso militar, yo lo usaba mucho, y algunos como yo también, y era porque adquiríamos discos, long plays. De tal manera que esa bolsa tenía que tener la en principio necesitaba el requisito, como decía Sócrates, que tenía que ser, para que fuera bello, tenía que ser útil. Y en este caso era que cupiera un LP exactamente, para que 3 o 4, 5 o 6 LPs cupieran en esa bolsa, si no la bolsa no valía. O sea que lo importante era que la bolsa fuese determinante, que cumpliera los requisitos, evidentemente. Bueno, vamos a ver, vamos a meter... en el siguiente vagón tenemos a un dúo de chicas, fíjate que esto, pero hemos pensado que era interesante traerlas. Se llamaban Vainica Doble, eran dos chicas de estas universitarias de Madrid, una tal Carmen Santonja y una Gloria Van Essen, que esta debe ser de origen holandés o algo así. Bueno, pues este dúo de chicas, Vainica Doble, hacen lo que se llama folk, pero con unas letras que a mí siempre me han llamado la atención. Entonces, en un disco que sacaron en aquella época, había una canción que siempre digo, pero ¿cómo es posible? La canción se titula Dos españoles, tres opiniones. Y yo creo que viene muy bien para saber cómo éramos los españoles en aquella época, sobre todo no los jóvenes, sino ya los más adultos. Yo creo que el español era de una intransigencia, sobre todo política. En política se pasó de la mudez, ya que nadie se atrevía a hablar de política, de la mudez... ya cuando se empezó a hablar de política, a la intransigencia de que tú tenías la razón y el otro era tal. Los que eran partidarios o más cercanos a lo establecido, pues eran despreciados por los que se empezó a llamar los rojos, bueno, tremendo, ¿no? Y yo creo que esto con la transición luego se superó, y luego comentaremos, se ha vuelto un poco a ello. Uh-huh. O sea, se recuperó, se logró una libertad de opinión y de todo, que ahora ya no hay censura, pero hay autocensura para que no quedar mal. Luego hablaremos un poco de eso. Pero vamos a ver, Vainica Doble. Wilson, dile a estas dos chicas tan majas que nos canten esa... que no tiene desperdicio la letra. Señores, escúchenla. Dos españoles, tres opiniones. Para ver cómo era el español de la época. Si dices blanco, yo digo negro. Si dices rojo, yo digo azul. Siempre diré lo contrario que tú. Si uno no quiere, pero yo lo haré hasta el fin. Diré que no si tú dices que sí. Dos españoles, tres opiniones. Dos españoles, tres opiniones. Dos españoles, tres opiniones. Es mi compás, amigo. Si vas delante y detrás, antes que contigo. A mí me da igual, blanco que tinto, con tal de ser original y siempre distinto. Vos españoles. Vaya, vaya, vaya, cómo me gusta esta canción. Dos españoles, tres opiniones. Si tú dices sí, yo digo no. Y si yo luego cambio así, tú pasas a no. El caso es no estar de acuerdo nunca, ¿no? Sí, esta retrata sí, un poco el ambiente español, que luego se civilizó mucho, pero yo recuerdo que era muy así, ¿no? Luego estaba la lucha por ser original y distinto, ¿no? Sí, pero nunca distante. No, nosotros eso somos siempre distintos, pero no distantes de nuestros oyentes y de nuestros invitados al tren. Efectivamente. Pero estas chicas, que oye, cómo me ha gustado esto, ¿eh? Dos españoles, tres opiniones. Es que pasamos... en España se hablaba muy poco de política, más bien nada. Yo la primera vez que vi algo parecido en política fue la primera vez que fui a Francia en tienda de campaña. Y cuando pasé de la frontera, ya no me recuerdo si iba en un autobús o andando. Bueno, fue la primera vez que vi pintadas y ponían... españoles, no vayáis a España a mantener la dictadura. O sea, yo era la primera vez que veía una pintada. Luego llegaron muchas, pero yo te estoy hablando incluso antes de morir Franco. Sí. Entonces, yo en esa, bueno, en España se vivía ajeno a la política, porque nadie, enseguida alguien te podía decir, chaval, no te metas en, no te metas en líos, que se te puede caer el pelo. Sí. Esta era una frase, ¿tú la has oído? Sí, sí. Bueno, en aquella época yo recuerdo que, si bien es cierto que había mucha, bueno, mucha lucha clandestina y estaba mucha emergiendo, sí, los partidos aún todavía, porque hay que tener en cuenta que el Partido Comunista se legalizó en 1977, en abril. Claro. Entonces, es cierto que mucha gente de una edad determinada, como la mía en aquella época, estaba intentando, pues, que se le escuchara su opinión política. Pero también es, no es menos cierto que yo estaba instalado en una gente que de aquella se tildaba de pasotismo, los pasotas, ajá, que eran una gente que optábamos por otra vía, sí, de exigencia de libertades, sí, pero el tema político no estábamos metidos en organizaciones. Sí. Digamos que la música nos ocupaba, sí, y preocupaba, sí, más. En eso somos hermanos, porque yo igual. Entonces, incluso, claro, tuve grandes discusiones en mi piso de estudiante de Valladolid, donde había uno que era maoísta, porque dentro de los comunistas había un grado superior de comunismo, que eran los maoístas, ¿no? O sea, ya pasaban de los soviéticos y tal. Y este, cuando yo hablaba bien, por ejemplo, del festival de Woodstock y tal, este que era comunista maoísta, decía que qué pena no haber puesto allí una bomba y haberlos matado a todos. O sea, para que vean, o sea, y yo, que era hippie de mentalidad, no del todo, porque era, diríamos, estudiante formal y tal, o sea, pero ya les vi venir, desde el principio, a estos que iban, que son los mayores represores de la libertad, ¿no? Sí. Cuando cogen el poder no lo sueltan jamás, ¿eh? Y machacan a quien haga falta. Pero bueno, a ver, bueno, teniendo en cuenta que acabamos de escuchar a Vainica Doble y sí, que sí, vamos a analizar el punto de vista musical, sí, de la época, ajá, teniendo en cuenta también que el Tren Mágico sale de Gijón, sí, pues bueno, puede terminar, bueno, donde quiera que termine, porque sí, la cantidad, sí, de Dayan después, bueno, eso puede ser, sí, terrible, ¿no? Sí, sí, podemos, no sabemos, acabar en Kinshasa. Sabemos dónde empezamos, pero no cómo acabamos. Efectivamente, pero al hilo de que salimos de Gijón, sí me gustaría mandar un fuerte abrazo, muy cariñoso, un beso para cada una de ellas, a dos hermanas de, ajá, aquí de Gijón, que, ajá, son Mar y Alicia Álvarez. Hombre, que en su momento, pues, mucha gente les recordaba que venían de Vainica Doble y que, ¿ah, se, sí?, parecían mucho, sí, porque... Ay, era un dúo, de hecho, un dúo. Sí, un dúo. Siguen existiendo, son Paulín en la playa. Mira. Antes estuvieron en Undershakers. En fin, hay unos movimientos ahí femeninos, en este caso, que Vainica Doble, digamos que, bueno, para los que ya, por Cuéntame, se van dando cuenta de lo que fue, a su vez, la transición, digamos que musicalmente... Paulín y la Playa tienen una extensa carrera musical. Recomiendo que se metan en internet y que descubran, si no lo conocen ya, este maravilloso dúo. Y que además, bueno, ahora tienen Petit Pop y tienen cosas para los niños y tal. Bueno, hacen ya, hacen una función maravillosa, ¿no? Entonces, es cierto que en su momento se les tildaba de ser las Vainica Doble de la época, ¿no? De oye, posterior, muy ¿no? Bien, ¿no? De finales del siglo XX y principios, sí, del XXI. Sí. Y entonces... Es un entronque que hay ahí, que tenemos aquí en Gijón, bueno, con María Alicia Álvarez, que bueno, que digamos, pues, que recuerda, saludo, mucho a Gloria y a Carmen, ¿no? Sí. O sea, un gran saludo desde el Tren Mágico. El contenido de sus, sí, letras, digamos que a lo mejor está un poco alejado, que no trata, no son a lo mejor tan políticas, tal. No, o sea, van en otro plan, bueno, y tal, igual, pero sociales también. Sí, pero son muy interesantes, o sea, sí, recomendadas vivamente. Pero terminando ya con Vainica, digamos que tampoco estaban como representación del rollo con dos R's, ¿no? Que ahí entraremos a saco cuando vayan apareciendo las otras, sí, bandas. Sí, ya con el Con el siguiente vagón ya empezamos. Ahí, aparecen los de los pelos, ¿no? Y sí, vamos a ver, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues en realidad no nos vamos a centrar en grupos que había y muy buenos, como los Canarios o los Brincos anteriores, en una etapa anterior, ¿no? Exactamente. Sino que nos vamos a centrar en estos grupos que había en torno al año 77, que es cuando se hizo la Constitución, todo esto, y en ese margen del 75 al 82 y poco más, pues que es lo que podemos decir que es la verdadera transición de un régimen a otro, que era no solamente transición política, transición mental, efectivamente, transición sexual, sobre todo, yo creo que en búsqueda de libertades era lo más importante, sí, que tenía la gente, teníamos, sí, la gente, sí, en aquella, bueno, época, yo, ¿no? Yo que iba a la universidad cuando aquello, yo vi empezaron a haber pintadas en los servicios de las chicas y bueno, era un desmadre aquello, todo hay que decirlo, ¿no? Porque, o sea, decía, la virginidad produce cáncer, vacúnate, ¿no? O sea, esto lo he visto yo en la facultad, ¿no? O sea, bueno, pues había bastante predisposición a aquella vacuna, tal vez en algunos sitios, tanto más que la vacuna que hemos tenido últimamente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues sí, porque las chicas también tenían ganas de libertad, ¿no? Porque la represión sexual había sido tan tremenda. La represión femenina fue brutal. Brutal. O sea, yo tengo hermanas mayores que yo, donde todavía una hermana me ha contado a mí que las monjas del colegio las contaban lo siguiente, que el baile que había en la plaza del pueblo los domingos, que no debían bailar agarradas con un chico, porque si bailaban agarradas, venía el demonio, las ponía una cinta en los ojos y se quedaban embarazadas. Y entonces mi hermana decía, yo estaba aterrada, y alguna vez que bailé con un chico y estaba pensando a ver cuándo llegaba el demonio con la cinta y me vendaba los ojos. O sea, es una, es que la gente que no tiene memoria cree que los talibanes que solo están en Afganistán, pero aquí también lo sabía. Había unos talibanes. Lo que pasa es que lo vemos desde otra óptica, sí, sí, sí. Y la gente. Hombre, mis hermanas llevaban pañuelo. Los misales de los años 50 decían: mujer, no estás creada para las artes, déjalo para tu marido. O sea, es que es así. Es sí, así. Sí, sí. Sí que es verdad. Así que no dista mucho de los talibanes. No. Lo que sí que es verdad es que luego, con la transición, todo aquello cambió, ¿no? Y tampoco no se puede caer ni en un lado ni en otro. La igualdad legal se estableció con la Constitución y cuando hablan ahora de que hay que lograr la igualdad y tal, deben pensar en otras cosas, porque en fin, que los que venimos de la represión real sabemos lo que es cada cosa, ¿no? Bien, vamos a ver, ¿quién tenemos en el siguiente? Pues yo creo que en el siguiente tenemos a un personaje que fue el que más boom tuvo después de morir Franco. Y muy controvertido, o sea, posteriormente. Porque, sí, nada menos que Ramoncín. Ramoncín salió de la nada, fue un tío que de repente estaba en todas las televisiones, era un tío que hacía mucho espectáculo, se enfrentaba con cualquiera, incluso tenía discurso, cuando tenía que hablar y tal, hablaba muy bien. Y bueno, pues lo que me ha llamado la atención es que me ha contado antes que él entró en un grupo a partir de un anuncio en una revista que tú y yo conocemos mucho, que se llamaba Disco Express. Entonces, el Disco Express es una revista que era en blanco y negro y que es yo donde me hice rockero. O sea, hombre, rockero un poco de oídas ya éramos, ¿no? Pero aquella revista fue donde al leerla yo leía exactamente lo que me maravillaba leer, ¿no? Había otras que se llamaban Mundo Joven, con colores y tal, pero eran como más pop, ¿no? Más de Camilo VI, Rafael y este tipo de cosas. Pero no, el Disco Express era rockero, o sea, era de Eric Clapton, era de John Mayall y de toda esta gente. Te enterabas por el Disco Express, sí, de lo que pasaba, porque si no te lo contaba nadie. No, o sea, el Disco Express ha sido como... como la Biblia para nosotros, ¿es así? Efectivamente, como la Biblia, más o menos. Lo que ponía era el Internet, a mí me gusta decir que era el Internet de la época. Sí, sí, sí. Allí sí teníamos la frescura, que sí, sí. Ahora en Internet hay que tener cuidado porque la frescura tienes que elegirla y buscarla, porque bueno, como hay tanto, ya, mejor ya te metes donde no está tan fresco, ¿no? Y huele, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues de un anuncio de en Disco Express salió Ramoncín, que entró en contacto con otros, luego, bueno, con los de un grupo Ñu y tal, que luego se separaron, en fin. Montó un grupo, o con los que ya estaba, cambiaron de nombre y se llamaron Ramoncín y VC, es decir, el váter, ¿no? Uh-huh. Hombre, ya había una influencia, había salido en Inglaterra el punk, con los Sex Pistols y todo esto, y ya, pues todo esto del váter, de escupitajos, todo esto, como ya veréis, o sea, la rebeldía ya absoluta. Tal. Entonces, bueno, le hemos dicho a Ramoncín que nos toque aquella canción Rock and Roll Dudua, que entre otras cosas, pues canta también a la libertad, ¿no? Escápate de casa, estas cosas, que era mejor no hacerle caso, ¿no? Porque eso tenía sus consecuencias. Vamos a ver qué dice Ramoncín. Venga. Sigue corriendo hasta explotar. Vaya litanía que nos ha soltado Ramoncín. Esto es escápate de casa, olvídate de todo lo demás, siéntete libre. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que había una gana de independencia, sí, esto sí, es claro. Muy importante, ¿no? En la unidad familiar, los adolescentes y ya después ya con la mayoría de edad y tal, pues la aspiración era escapar de casa, buscarse nuevos objetivos y horizontes y coger, y a lo mejor incluso en plan comuna, no como la tradicional familia asumida por herencia del régimen anterior, y había como una ruptura de muchos niveles, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso de Ramoncín es un caso en donde él representa más, no tanto al rollo con dos R's, sino a la movida del punk cuando llega aquí a España, ¿no? con retraso. Como todo. Porque aquí a España en esa época llegaba todo con retraso. Yo me gusta decir que era como un parto, llegaba 9 meses después, ¿no? Sí. Entonces, los discos, por ejemplo, ¿no? Lo de escaparse de casa llegó 9 años después de los hippies de California, ¿no? Bueno, por cierto, pero esto hay que recalcarlo bastante. Resulta que había el mito en el año 77, 78, era el irte de casa, era una heroicidad a la que aspirábamos todos los chavales. Exactamente lo contrario de ahora. Con 10 años más no se quieren ir de casa. Nosotros aspirábamos con irnos de casa como fuera. Sí, bueno, es que hay contextos que cuando escuchamos la música, por ejemplo, pues nos damos cuenta incluso en las letras, ¿no? En el contenido de las letras, ¿no? El caso de Ramoncín es un caso, digamos, sintomático de lo que era el cantante al uso, ¿no? Sí. Porque si bien es cierto que se le contrató porque había un anuncio que decía se busca cantante, ¿no? Que reúna unas condiciones determinadas, una de ellas era pues que bueno, que tuviera desparpajo en el escenario y tal, ¿no? Sí, entonces, sí, ¿qué sí, pasó? Sí. Que llegó a tal punto su desparpajo que los miembros del grupo, al final, como él tenía colegas por ahí y tal, empezó la banda a hacerse famosa por él. Y entonces la banda acabó llamándose Ramoncín y los otros. Y entonces, claro, un mosqueo que no veas, ¿no? Claro. De tal manera que incluso aquello significó pues que es que el tío salía con aquellas gafas, salía en las teles. Pero claro, las teles también metían a personajes nuevos. Porque había que apuntarse a la libertad, ¿no? De meter gente que nunca se hubieran entrado en el año 73, nunca lo hubieran llevado a la tele. No, más bien lo hubieran llevado a la cárcel, ¿no? A pasar una nochecita allí, ¿no? Entonces, claro, el Ramoncín se supo mover muy bien, se supo vender muy bien. El tiempo demostró cómo se sabía mover y a dónde llegó y lo que hizo, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, su trayectoria lo demuestra. Y todo, ¿no?, el mundo lo conoce. Sea, Yo creo que Ramoncín es como el actor. Para mucha gente traicionó muchos principios también. Yo creo que son opiniones. Como John Travolta, ¿no? Que todo el mundo sabe quién es. John Travolta. Y es el del Fiebre de Sábado Noche, aquella película que se hizo tan popular precisamente en aquellos años también. Y John Travolta era el que no se llamaba así en la película, pero luego todo el mundo lo conocía como el que bailaba y tal. Bueno, al final el personaje sale tanto que bueno, yo creo que Ramoncín cogió tanto nombre que pero en sí mismo, quiero decir, que decía antes, no que no representa, que otros, no representa en absoluto no. lo que era el rollo, porque de hecho recuerdo cuando su actuación en Gijón, que recaló aquí, después de sacar El Rey del Pollo Frito y todos esos temas y tal, que ya, bueno, estaban en todas las salas de juegos y eran temas ya muy populares, pues vino aquí y venía con la aureola de los escopitajos y todo eso y se encontró con un pequeño problema en el barrio alto de esta ciudad. Ajá. Y es que salieron a dar una vuelta antes de tocar el concierto y al guitarra le calentaron. Ostras. Porque decían que espera, que me vas a escupir a mí y te voy a decir yo dónde. O sea, estaba la gente ya preparada, predispuesta, claro. Para que la violencia aflorara, porque ellos venían en ese pre-punk, ¿no? El punk español que desde el punto de vista español se entendía como Sex Pistols, etcétera, etcétera, en las británicas, ¿no? No representa exactamente lo que hablaba yo de ese él movimiento, destacó, ¿no? Él destacó por una rebeldía casi excesiva, ¿no? Que era otra forma de expresión y está como todas asumible, ¿no? Que un tipo así saliera en la tele, pues a mucha gente le sentaba mal, ¿no? Pero a los jóvenes nos encantaba. Pero ¿no? rockeaba bien, quiero decir, sí, que eso no quita que musicalmente, que es como, como me gusta hacer el análisis, rockeaba bien y su banda sonaba en directo y, sonaba potente y tenían bueno, esa característica punk, pero sin quitarle esa pizca de rock and roll que la gente demandaba en aquella época, ¿no? Sí. Bueno, y esto vamos hablando de Madrid, entonces vamos a ver. En el siguiente tenemos a un grupo de Barcelona, que también ha sido muy conocido, todavía es muy conocido, Loquillo y los Trogloditas. Estos salieron en Barcelona también en aquellos años y, bueno, tenían las canciones que eran bastante bonitas, también basadas en el rock y en el rock and roll, pues tenían un autor que se llamaba Sabino Méndez, que luego os contaré que yo le conocí a este chico. ¿Y qué nos van a tocar? Dime. Ah, quiero un camión. Vale, está de moda eso de los camiones ahora. Luego lo diremos por qué. Venga, que nos cante Loquillo y los Trogloditas. Quiero un camión. Vaya. Yo quiero un camión, decía Loquillo y los Trogloditas. Oye, está de moda, ahora todo el mundo quiere un camión, porque resulta que en estos días tenemos huelgas de camiones que nos están dejando las estanterías vacías y que vas a comprar una lechuga si no las encuentras. En fin, cuando aquello... Oye, me ha llamado mucho la atención una cosa. Y esto nos lo va a decir. Ellos dicen, quiero un camión, quiero tener a mi chica y meter la mano. O sea, esto no se atreve a decirlo hoy en día ningún grupo. Quiero meter mano a mi chica. Lo cual quiere decir que tampoco antes de la transición se hubiera aceptado esa expresión. Entonces, llega la gran libertad de expresión, y estos son capaces de cantar eso. Y ahora ningún grupo se atrevería a cantar eso. O sea, que hemos vuelto a tener una censura no una censura franquista, que había que pasar por un por una institución donde había que llevar los discos allí con las letras, y entonces te decía el censor, no, este esto de aquí cambiarlo, esto de aquí nada, y en las películas igual. Pues ahora no, ahora tenemos la autocensura. La autocensura es mucho peor. El otro día vi un programa de la tele y hablaban Maribel Verdú y Adriana, la catalana. Decían lo mismo, que hoy en día, desgraciadamente, se ha perdido la libertad de expresión que hubo durante tantos años en España y que llegó precisamente con la transición. Ahora se tiene miedo a opinar, ¿eh? Se tiene miedo a opinar. Y bueno, pues ¿por qué? Porque lo políticamente correcto es lo que es, y si no, enseguida te llaman una cosa o te llaman otra. Es una pena, porque bueno, la libertad de expresión es maravillosa, ¿no? Siempre con unos límites. Yo no estoy de acuerdo que hace un chico que decía vete a la calle y mata a un policía, no, y dicen que es libertad de expresión, no, yo eso no lo llamo libertad de expresión, eso para mí se pasa. Pero bueno, a lo que maneras, las letras de Loquillo, por ejemplo, sí. Tenemos que tener en cuenta que este tema que vamos a escuchar, hay que tener en cuenta que Loquillo ya es ochentero, digámoslo así, ¿no? Sí, porque es más joven, sí. Loquillo tenía 15 años cuando vivía el innombrable. Se murió el innombrable, quiero decir. Fíjate. Y entonces, claro, esas pequeñas diferencias de edad son las que yo comentaba antes, que son las que entras o no dentro de un determinado ámbito o avanzadilla de un espíritu, como el que antes comentaba del rollo, ¿no? Después llega la movida madrileña y entonces ahí hay como un cóctel donde todo se fusiona y el rock sigue teniendo su propia esencia. Y sigue, de hecho, muchas bandas del rollo de los mediados de los 70 siguen en activo, como Asfalto, muchas, por ejemplo. Muchas. Y Loquillo es un caso también de seguir en activo, que por cierto desde aquí mandamos un fuerte abrazo también, como no, a Igor Pascual, que está aquí en la ciudad de Gijón también. Ajá. Y sportinguista cerrado. Y en fin, quiero decir que vienes de donde vienes, pero el hecho de que estés ahora mismo en pleno siglo XXI, pues actual y funcionando, bueno, pandemia aparte, funcionando e intentando no perder el tren, nunca mejor dicho, pues hace que estos personajes que estamos teniendo en este viaje sean todos muy entrañables, pero que cada uno de ellos lo estoy analizando precisamente musicalmente, en donde no vemos el paralelismo, porque están elegidos para que cada uno o cada una tengan su propia esencia, ¿no? Exactamente. Y Loquillo, bueno, viene también de la parte catalana que tú conociste bien en su momento. Sí. Es más, yo conocí a Sabino Méndez, que precisamente habla los sábados. Que Loquillo sin él no sería nadie, sí, ¿no? Porque este chico actualmente habla también en Onda Cero los sábados y domingos. Cuando yo estoy desayunando, él habla también. Curiosamente no suele hablar de música, sino de otras cosas. Este le conocí yo. Su novia era psicóloga, y entonces en una fiesta de psicólogos o en una reunión, pues hablando con una chica, me dice, como a mí enseguida me salía que era aficionado al rock y tal, pues mi novio también. Digo, ay, ¿quién es tu novio? Dice, pues toca con Loquillo, se llama Sabino Méndez. Anda, mira, pues qué bien y tal, ¿no? Bueno, eso se quedó allí, pero una semana después o así, yendo por Sitges, yo y mi acompañante femenina, pues nos encontramos con ellos, ¿no? Nos encontramos con ellos y fue un flash porque, hola, ¿qué tal? Y, hombre, tú eres Sabino, tal. Y entonces, oye, pues, bueno, empezamos a hablar un poco, pero allí de pie, en la calle, ¿no? Y no sé si fue su propia novia que dijo, oye, ¿por qué no vamos a tomar algo y hablamos y tal? Y dice el tío, no. Sí, hombre, Sabino, ¿por qué no tal? Yo nada, porque ya me quedo así. No. Cogieron. Bueno, pues nada, ya nos veremos. Yo ya interrumpí un poco para quitar hierro al asunto, ¿no? Digo, oye, bueno, pues nada, ya nos veremos otro día, ya hablaremos otro día, ¿no? Y fue así. Yo luego he conocido de qué iba la historia. La historia iba, este tío estaba muy metido en las drogas, y vete a saber si estábamos interrumpiendo un camino hacia la compra o algo así, bueno, que en sí, esos casos es lo que más interesa. Y dice, siempre genera un problema social. Yo no voy a... Para mí fue chocante porque, claro, un tío que toca en el grupo de Loquillo, que tú les ves que son como simpáticos, ¿no? Como tal, ¿no? Y al fin y al cabo, no, yo era amigo de su novia y tal, y el tío dijo un no rotundo y que no. Bueno, pero sin explicaciones además, ¿no? Bueno, yo esa es mi experiencia con Sabino Méndez, que él seguro que no se acuerda, pero yo sí. Bueno, de todas maneras, se podría decir casi que Loquillo tocaba con Sabino, ¿eh? No al revés. O sea, quiero decir que en la época en donde Loquillo empezó, Sabino esperó incluso por él cuando se fue a la mili y tal, pero que él componía y él hacía las letras, el guitarrista, tal. Quiero decirte que a veces, muchas veces, como pasaba con Ramoncín, con los VC, después resulta que la gente acaba conociendo al cantante, pero que como referencia, o como Alvin Lee con sus muchachos, ¿no? Alvin Lee and Company, ¿no? Sí, sí. Hombre, ya cuando un grupo se llama Loquillo y tal, o Ramoncín y tal, es que claro, ya estás... Sí, era Loquillo y los Intocables, pero como era Ramoncín y los VC, pero eso no quita que después lo que era la banda, dentro del seno de la banda, era, y la composición y en tal, el guitarrista era el fundamental. Era muy bueno, tocaban, se acercaban a una moda que había salido en Estados Unidos, que se llamaba Nuevo Rock Americano, y que hacían otra vez rock sencillo. En Estados Unidos nunca triunfó los punks. Los punks ingleses no triunfaron jamás. Bueno, y Iggy Pop y los Stooges y toda esta gente fueron precursores, ¿no? Iggy Pop sí que fue. Sí. Pero era dentro de un rock bravo y exagerado, ¿no? Porque más punk que Iggy Pop, imposible, ¿no? Pero digamos, o sea, eso de ponerse pendientes. Pero es un tema de etiquetas, ¿no? También. Sí. O sea, a veces cuando hablamos de ciertos estilos musicales, parece como que como se radican en tal sitio, pues el reggae nació allí, el otro nació no sé dónde. Eso es relativo, ¿no? Porque en un momento determinado, al final eso viene por evolución también. Yo una, ¿no?, vez, una vez leí una entrevista a Min de Ville, ¿te acuerdas? Un tipo de Harlem, nada menos, ¿no? De Harlem. Y entonces este, en una entrevista, pues le preguntan, bueno, ¿qué te parece todo estos grupos ingleses de punks y tal, con los pendientes y las cadenas y tal? Dice, bueno, estos son unos payasos, dice, que en mi barrio no duraría ni media hora. Como diciendo, estos no saben lo que es violencia de verdad. En Harlem o en el Bronx se iban a enterar si pisan estos por allí, ¿no? Estos no durarían ni media hora. Bueno, claro, tú imagínate, unos pan van por el Bronx y el primer grupo de negros que se encuentran los sacuden, ¿eh? Y de estos, ¿quiénes son? Unos blancos aquí con el pelo mirando al cielo, los ponen frío. Bueno, pues, cosas de la vida. Bueno, no, nada, en el siguiente tenemos uno ya, una de las bandas ya. Sí, mira, ya se ve arriba de 6 ahora mismo por la ventanilla que estoy mirando. Ah, sí. De todo, mola, de todo, mola que entren bueno, estos ahora, claro bueno, que sí. Bueno, esto es uno de los grupos ya, los Barney, ¿no? Los Barney. Representativos, sí, totalmente. Sí, estos, bueno, vamos a escucharles un poco. Incombustibles. Siguen en activo también. Bueno, estos imitaban, era una especie de imitación a los Rolling Stones, pero de forma descarada, de forma tal, pero en las posturas, en todo, ¿no? En el pañuelo que ha traído el cantante aquí, este lazo rojo que le cae hasta abajo, en fin. Bueno, oye, no os enfadéis porque digamos que imitéis a los Rolling Stones, ¿verdad? Pero bueno, tenéis unas canciones muy chulas, luego os contaré que yo os vi también en Madrid en su día. Y bueno, vais a tocar una que se llama, ¿de qué? De Vicios, sí, no, de Vicios sabíais bastante vosotros, ¿eh? También nosotros, pero yo creo que en eso nos ganabais, ¿eh? Sí, venga, sí. Burning de Vicio. Es que no es que no puedo seguir cuando te quieres. Bueno, bueno. Burning. Yo te dejo. Estos son unos que tú conoces bastante. Sí, ya he comentado en alguna ocasión mi disco duro está repleto de vivencias, y esta gente, su presentación del disco I Am Burning en la cara A y Johnny B. Goode en la cara B, en el Jardín, la discoteca El Jardín de aquí de la ciudad de Gijón, para mí eso no se me olvidará nunca, ver a Toño allí con aquella pinta, ver aquella nueva discoteca moderna para la época, con flash que hacía que los movimientos del guitarrista muy, muy Jagger, como comentábamos antes, sí, pues te dieron la sensación de que estabas ante un concierto de nivel y con una banda española. Y no sé, eran mediados de los 70 y era difícil de entender que alguien que fuera de aquí, de casa, de España, pudiera sonar parecido a lo que deseabas ver, pues como Urian Heep, Led Zeppelin, Black Sabbath. Y ese desparpajo, ¿no?, en el escenario, desparpajo, es verdad. Sí, sí, ¿no? Sí. O sea, no sé, o sea, ellos salían a dar la nota y la daban. Bueno, y además, o sea, que lo hacían bien. Para sí, la sí, época. lo hacían bien. O sea, era gente muy osada, muy osada, muy tal. Sí. Y después, bueno, estaba Pepe Risi, que sin duda fue su desaparición fue bastante, digamos que de los guitarristas de españoles que dieron una impronta en español, cantando en español, como guitarrista. Pepe Risi tenía su propia impronta como guitarrista, que además era muy bueno. Tenía unos, ahí quedaron sus riffs para la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho a mí me cayó encima una vez, tocando en una discoteca aquí. ¿Ah, sí? Llamada Carrizo Pop. Mediados de o sea los que 70. Estuvieron bastantes veces, sí, aquí en Gijón. Y estaba tocholeando y yo estaba allí bailando delante del escenario, sí. Y en aquel momento resbaló y me cayó encima. Como había mucha gente, o sea, no pasó nada, y él no cayó al suelo, cayó sobre nosotros. Le salvaste las costillas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero vamos, que era una banda y bueno, hasta casi al final, que bueno, dicen que se han despedido. Yo no me lo creo mucho, yo creo que Johnny seguirá tirando por el carro. Evidentemente no tiene mucho que ver, pero el espíritu sigue ahí. Y la música que haga Johnny en el futuro seguro que va a seguir siendo de este tipo. Y esta música es muy representativa de lo que yo contaba, lo comentaba antes del rollo con dos R's, sí, sí, sí, porque esta música nos representaba de verdad. Digamos que era rock and roll sin concesiones. Sí, sí. Yo creo un grupo hermano gemelo de este es, puede ser Leño, ¿no? Por supuesto. Leño, también madrileños, con un tal Rosendo a la guitarra. Y bueno, que también con posturas muy, muy rockeras, ¿no? Bueno, los, sí, sí, sí. Este Rosendo era muy fans de Rory Gallagher, y su guitarra también de otro con un estilo inconfundible, sí, incombustible, que sí, nadie sí le puede negar que lo que hizo a lo largo de su trayectoria único, lo hizo, sí, bien. Y mucha gente de los que lo siguieron dicen y siguen diciendo que por mucho Rosendo que haya sido, y que lo fue y lo es, que como Leño ni hablar. Sí, bueno, el Leño, no sé si fue el Leño donde estuvieron, no, fue en Coz, donde estuvieron los hermanos Castro. Bueno, sí, vamos a ver, eso ya venga, fue oye, anterior, oye, sí, dile a Rosendo ahí que está, oye, tiene las mismas pintas, siempre con ese pelo largo, es un tipo auténtico, ¿no? Es que cuando decimos, es que es un tipo auténtico, ¿no? Wilson ha elegido bien en esta ocasión. Y este, sí, sí. No sé, es que sus letras son sencillas, pero que llega a la gente, ¿no? O sea, no son rebuscadas ni nada. O sea, parece que está hablando con un amigo, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué nos va a tocar? A ver. Hombre, nos va a definir aquella época, casi como quien maneras dice. Maneras de, ¿no?, vivir. Bueno, pues claro, venga, maneras, vamos allá. Venga, Leño, maneras de vivir. Estoy muy triste, si no me ves sonreír. Maneras de vivir, Rosendo en, y el sí, grupo. Señor. Ya he contado en alguna ocasión también que fui testigo en 1977 en los Tomillares en Burgos, en un macro concierto de los que se hacían en aquella época, después del de León 76 y del de Burgos 75, en donde presencié una discusión en el escenario de José Carlos Molina, el imitador de Ian Anderson descaradamente. Sí, el flautista. No así en la música, porque la música no era que fuera una música que imitara a Jethro Tull para nada. Pero él sí tenía claro que las poses y todo, bueno, no podía engañar a nadie. Y todos sabíamos que en el fondo, con la flauta tampoco hacía gran cosa. Yeah. Y discutió allí con una persona del público que le increpó y tal y no sé qué. Entonces le dijo que si quería que bajaba, que le pegaba con la flauta, porque además él estaba muy cachas, porque él en la banda descargaba la flauta. Y entonces eso al grupo le pareció fatal, ahí estaba Rosendo, y le abandonaron y le dejaron solo, ¿no? Eso estuve yo allí de testigo. Y era cuando se veía venir. ¿Se largaron del escenario? Sí, o sea, él quería así en plan puncarra, digamos, para la época todavía era demasiado temprano para ir de punk por la vida, le había parecido Ramoncín aún. Y digamos que quería como montar bronca con aquel público que tenía delante, que pedía el rock and roll y no sé qué, porque estaba haciendo una cosita con la flauta. Y entonces él dijo, ¿qué queréis que voy a hacer yo con esto? Si yo con esto lo único que hago es cargar y descargar la flauta, que es lo que me encargo en el grupo, ¿no? O sea, un poco chulesca la postura, ¿no? y entonces automáticamente se ve como los, como el bajista y el y Rosendo cogen la, la guitarra y le dejan solo y se van a por el estuche, meten la guitarra en el estuche y pista, ¿no? Wow. Porque aquello tenía pinta de que iba a acabar en una pelea. Sí, sí, sí. Entonces sí, ellos opinaban que no venían ahí a pelearse sino a tocar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí, ahí eso seguramente ya venía larvado, sí, este, de algunas de algunas sí, excursiones anteriores ese mismo año, porque a finales de ese año y principios del 78 pues se, es cuando se forma Leño y sí, cuando viene la famosa historia que viene en internet contada de que si el nombre de Leño se atribuye a que vaya Leño de canciones que compones, ¿no? Que le decía José Carlos a Rosendo, aunque sí, Rosendo cuenta una versión y José Carlos cuenta otra, ¿no? Sí, sí, sobre sí, la autoría de por qué se llamaron Leño, ¿no? Sí, sí. Pero yo sí fui testigo de que esa era verdad, que había esa tensión acumulada entre los dos, wow, porque la vivía allí en los Tomillares. Fíjate. Todos los que estábamos allí asistimos a aquello y dijimos, bueno, pues esto se va al carajo, este grupo, está claro, ¿no? Claro. Sí, sí. Como así fue, que Ñu, bueno, siguió asistiendo, pero que con José Carlos, o sea, con Rosendo no. Bueno, pues Rosendo, no sé si al final, históricamente, sí, fue interesante, posiblemente, que Rosendo abandonara la línea que podía incluso marcar José Carlos. Sí. Porque Rosendo tenía muchas cosas que decir, como así demostró. Sí, sí. Y bueno, pues que cada uno dijera las suyas por su camino, ¿no? Sí, porque es que incluso los, diríamos, los héroes musicales en los que se fijaban eran muy distintos. No es lo mismo Jethro Tull con su flautista a la cabeza y su música que Rory Gallagher. O sea, Rory Gallagher es boogie rock, que es lo que ha hecho Rosendo en este en este tema. Representa el rock urbano español. Sí. Este sí que es el que representa el rock urbano, ¿no? Porque, por ejemplo, otras cosas que hemos escuchado antes, como Loquillo, por ejemplo, o Ramoncín, o incluso Burning, que Burning está más en un espíritu que comentaba yo antes, así, de rollo, ¿no? Sí, ya, digamos que de, más, y más y más un poco barrio bajero, ¿no? Un poco de sí, sí, cada uno tiene su propia, bueno, lo cual no es poco, ¿eh? Lo ideal es de un grupo, un cantante, es que tenga su propia línea. Sí, sí, por que supuesto, es muy supuesto, difícil, ¿eh? De hecho, estamos sobre todo cantando en castellano, es importantísimo, wow, resaltar que esto que acabamos de escuchar y lo anterior también y tal, la época en que se hizo y lo difícil que era pues hacer letras como Maneras de Vivir. Que ahora nos suena pues a un ideario que tenemos, de que nos suena una canción que ponen a en cualquier sitio y que nos parece normal que se, sí, cante eso, pero cuando no era habitual cantar en castellano era muy difícil componer, sí, letras así, sí, sí, muy difícil. Sí, sí, cantar, hacer rock en castellano, efectivamente, es que es fácil caer en la idiotez, ¿no? Es muy difícil. O sea, los Beatles sí que podían decir te doy la mano y me siento feliz, pero si lo dices en castellano, claro, dices, este es claro, un pardillo, pero este de qué va, ¿no? Abrir líneas en eso era muy complicado. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues el otro lado de la, diríamos, de la movida, porque podíamos ver que en aquellos años había como dos líneas. La línea que venía del rock de toda la vida, de los Canarios, de los Brincos, de... Y que se concretaban este tipo de grupos como Barney, incluso Loquillo y Leño. Por otro lado, lo que salió fue la movida, la llamada movida madrileña. La movida madrileña estaba muy influenciada por los punks. O sea, en todo, incluso en no saber tocar, ¿eh? Pero tener la valentía de salir a tocar. Uh-huh. Entonces, hemos traído que Wilson no quería, porque Wilson... les oyó tocar a Caca de Luz y dice, no, estos tíos yo no les llevo al tren porque estos son muy malos, no se les puede llevar a un tren donde tenemos que tener un nivel de calidad. Y yo le convencí, me costó, porque este Wilson, hay que pensar que es de la comuna de Grateful Dead, cuidado, son palabras mayores, Sí. Para él seguramente comparar a estos con Jerry García debía resultarle muy difícil. Pues eso, bueno, Grateful Dead, para los que no lo saben, fue el grupo hippie por antonomasia, es... hubo bastantes grupos hippies californianos, estaba el de Janis Joplin, estaban bastantes, ¿no? Pero entre ellos Grateful Dead, Muerte Agradecida, que oye, vaya título más, sí, más bueno. Y les venía y decía, no, la droga mata, dice, pues es una muerte agradecida, ¿no? Y entonces se llamaban Grateful Dead. Tenían, bueno, tocaban muy bien. Y esto montaron una comuna que llegó a tener 300 personas, ¿eh? Sí, en su gira del disco doble en Europa, el 72 me parece que es, el Live Europe, hay que tener en cuenta que cuando hicieron la contratación para que hicieran la gira por Europa, me parece que había como un staff de 60 personas o bueno, 70, era, 80, era hasta tremendo. Los perros y todo, traían todo. Bueno, y claro, los managers decían, pero oiga, vamos a ver, pero la banda, ¿cuántos son? No, es que estos vienen porque tal, estos vienen porque cual, había acompañantes de todo tipo. Sí, aunque sí. Hoy toca hablar de España, pero es que claro, es que nosotros tenemos muy, muy presente esa banda y el rock americano, el rock hippie, porque Wilson salió de esa comuna, es hijo de esa comuna. Como hijo sabe quién es su madre, pero no sabe quién es su padre. Esto es así. Y Dayan también. Dayan sabe quién es su madre, pero no sabe quién es su padre. O sea, entonces ellos son hermanos, pero bueno, de comuna, no de padres, porque no sabía. Las madres, pues sí, porque bueno, estaban con los niños y tal, pero los padres, oiga, ustedes piensen lo que era una comuna hippie de aquellos años, donde dormían 80 personas juntitos y todos amor libre, en fin, acércate, que te abrazo, que me gustas mucho, que ayer estuviste con fulana y hoy me toca a mí. Bueno, o sea, esto, en fin, con lo que soñábamos todos los jóvenes españoles y que nunca conseguimos, ¿no? ¿No crees? Sí, sí. Yo al menos no lo conseguí. Igual los asturianos sí, no lo sé. No, porque eso, aquí hubo... eso no va por autonomías, no. No fue por autonomía ni por regiones, ¿no? Eso algo por, se acercó. Eso va por individualidad. Algo se acercó en Ibiza, sí, sí, donde estuvo gente, escritores como Antonio Escotado y esta gente, sí, hombre, que sí, claro, que estuvieron en alguna comuna más o menos amplia, y no sé si, bueno, sí, sí. Hasta no hace mucho por aquí las había todavía, por ahí, por Grandes de Salimi, por ahí, o sea, que gente que apostaba por vivir de esa manera. Bueno, pues total, que convencimos a Wilson para que trajera a Caca de Luz, que Caca de Luz está formada por los que lo iniciaron, y ha conseguido traerles aquí Alaska, Nacho Canut, Carlos Berlanga, que era hijo del director de cine, el Zurdo, en fin, una gente de con unas pintas horrorosas, y en fin, luego se civilizaron y tal, incluso Alaska, ¿no? Alaska formó luego Alaska y los Pegamoides, pero bueno, primero se llamaban Caca de Luz, y lo mejor que tiene es la letra. Les hemos traído aquí por la letra, un grupo que es capaz de decir, pero qué público más tonto tengo, o sea, que os vais a atrever a tocar aquí, bueno, aquí en el tren nadie os va a pegar por cantar eso, pero en su día os arriesgabais a que os zumbaran como poco o con escupitajos, ¿no? Sí, claro, que era la moda que se impuso, ¿no? Te sacudían con escupitajos. Venga, Caca de Luz, ¿qué público más tonto tengo? Este tío es un valiente, ¿eh? Y Alaska tocando la guitarra, que no sabe nada. Pero bueno, Bueno. Hombre, vamos a ver, ¿han merecido la pena o no? O sea, sí, hay que tener valor a decir esto. Estoy harto de ver estas caras tan feas que tenéis. Todas las, bueno, esto es todas tremendo, las, ¿no? Musicalmente, lo que estamos analizando también es que siempre hay que tener en cuenta de qué época estamos hablando. Sí, sí. Y de qué hacía esa gente, en qué época y cuándo era. Es y del de año dónde... 77. Claro, sí, entonces, sí. Claro, coincide precisamente en el tiempo en el que José Carlos Molina y Rosendo se desencuentran, ¿no? Digamos que se separan, ¿no? A finales de ese año. Y en ese mismo año, pues aparece Caca Deluxe, ¿no? Después, poco después, también Ramoncín, etcétera, etcétera. Hay por ahí movimientos, digamos, pre-punk, ¿no? Que se mezclan a su vez con lo que era rock urbano y con lo que era el rollo. Entonces, todo eso es como un magma que hace que parezca que todo era una música que se hacía en esa época, pero que cada una tenía su propia esencia, como dije antes. Entonces, hay que diferenciar esas, entre esas oleadas que venían, ¿no? A quién representaba cada banda en cada momento y qué tipo de público, digamos, que iba detrás de una determinada área musical, ¿no? Eso sí, es lo sí, que sí, más sí, o menos sí. Trato de ver en este tren. Cuando veo y observo a los personajes que Wilson nos ha preparado, pues veo que sí, todos de la misma época, pero cuando entra la movida, cuando tal, sí, sí, sí. Hay como una mezcla ahí que hay que diferenciar, porque si no después, hombre, como en la soldadura, si no lo diferencias, después raja. Claro, entonces hay que hacerle una buena radiografía y decir, bueno, señores, vamos a ver, sí, es cierto, estaban aquí, era 77, 78, 79, 80, 81, pero algunos de ellos ya estaban en los 60, como fue el caso cuando empezamos con Miguel Ríos, sí, sí, y siguen estando ahora. Sí, sí. Oye, y otros, pues sí. Claro, tuvieron su época, dependiendo cuándo empezaron y cuándo... Bueno, aquí en Asturias salieron bastantes grupos, creo que uno de los mejores fue Los Ilegales, sí, ¿es sí, así? Por supuesto. Primero fueron Maxson, y que podemos hablar de ellos también. Sí, bueno, de Los sin Ilegales... ningún problema. Sí, vamos, primero habla de Los Ilegales porque luego, como van a tocar una canción que se titula Problema Sexual, luego nos igual nos liamos a ver de todo, a liar, de hablar de todos los problemas sexuales que había a raíz de la represión sexual franquista, y en fin, por eso vamos a hablar primero del grupo y luego de lo que cantan. Mm. Entonces, los Ilegales, tú incluso les has conocido y todo, sí, ¿no? Sí, sí, hombre, por supuesto, vamos a ver. Sí, ya estoy hablando de haber presenciado en los Tomillares en Burgos lo que pasó con Rosendo y con José Carlos. Obviamente, pues todo lo que venía por aquí, por Asturias, pues me lo pillaba, ¿no? O sea, y bueno, aparte por conocimiento ya de los músicos en sí y en porque fin, este grupo, ¿que es de algún pueblo o de no, bueno, los Gijón, Ilegales, o de...? Los Ilegales, digamos que parten del grupo Madson, sí. Que son una banda que ensayaba en los bajos del Puentín, que se llamaba aquí, que era donde está ahora la rotonda del Piles, en donde se tira para Somió. Sí. Y ahí, pues antes de ver esa rotonda, había un bar a la derecha, yendo para allá, por la carretera Vía Viciosa, que se llamaba de aquella, pues había una sidrería Merendero, y abajo el Merendero estaba al lado del río, con un prado muy bonito ahí, porque era un sitio precioso, con unas tortillas ahí y tal. Y en aquellos bajos, debajo de lo que era el restaurante, había unos bajos allí donde se utilizaban para ensayar. Ensayaba Madson. Y a partir de ahí, pues bueno, nace Ilegales, que son una banda que, según Jorge comentó en su momento, y que ahora mismo está comentando continuamente porque ha sacado su último disco. Lo que nadie le puede negar a Jorge Martínez, con todas las discusiones que puede generar, que las genera y que es muy controvertido, es que lo que ha hecho, lo ha hecho bien. Y ahí está, para escucharlo, sus discos. Que otra cosa es que no te guste, pero lo que nadie puede negar es que ahí están y que él ha tenido su línea y ha seguido su línea. Y él, según decía, cuando nació Ilegales, nacimos para mandar a golpes bajos y a todos los demás al paro, ¿no? O sea, según, muy bueno. Según él, sí, porque... cuando nació Ilegales, todos esos grupos que había por alrededor más, y tal, más... ya no le interesaban a nadie, ¿no? Porque Ilegales querían hacer rock de verdad. Eran y los otros eran más tipo pop, ¿no? Había... sí, claro, era otra forma de expresión. En las dos líneas, ¿no? Los otros se acercaban más a la movida madrileña y Los Ilegales eran más sí. Caña rockera, ¿no? Es bueno que escuchemos Problema Sexual, porque es una canción que además en la letra pues explica un poquitín también esos finales de los 70, ¿no? Cómo lo veía Jorge Martínez, ¿no? Que es una versión muy particular. Bueno, vamos a ver qué es eso de... Bueno, que sean valientes y nos cuenten el problema sexual. Chaval tiene un problema sexual, que es ver la tele, sí, ir en bicicleta y no se sabe qué cosas más. Estamos, ¿no?, hablando de los 80, de cuando emerge Ilegales, pero yo me refería antes a que, por eso me gustaba hablar de Madson, porque hay algunas canciones de las que después utilizó Ilegales que ya se hacían por Madson. Y que las letras de Jorge, lo que no puede nadie decir es que no se entienda lo que dicen. No, o sea, está clarísimo. No se corta un tono, además, sí. O sea, coge y va a donde interesa, ¿no? Otra cosa es que después tú lo recojas de una manera o de otra, o que te guste más o menos. Y lo que nadie puede negar tampoco es que el ritmo de Ilegales es un ritmo que engancha. Sí, sí, sí. De hecho, el último éxito que está teniendo en este siglo por la parte sudamericana es abrasador, arrollador. En Ecuador, vamos, son como los Rolling Stone. Se venden las entradas meses antes. Ah, bueno, sí, bueno, sí, no lo sabía, ¿no? Sí. Los Ilegales han tenido una juventud tardía. Y eso que se han recuperado del fallecimiento de Alejandro Espina, de su bajista, que fue un palo muy gordo, muy duro. Y sin embargo, pues bueno, se han recuperado. Y el último trabajo que ha sacado, pues está participando ahí, pues bueno, un montón de estrellas de este país, de todo tipo. Algunos de ellos, pues sorprendentemente, participando en un disco de Ilegales, ¿no? Que, bueno, ahí están las entrevistas con Jorge y que todo el mundo supongo que estará al tanto de ello. Desde el punto de vista, en este caso, autonómico, hay que reconocer que Ilegales, dentro de todo lo que estamos analizando de la premovida, movida, en este caso madrileña, el punto de vista catalán, tal, Ilegales evidentemente aportaron desde aquí otra óptica, sin ninguna duda. Ya. Uh-huh. Bueno, tenemos que decir, y que siempre digo, a ver si lo decimos alguna vez, que estamos en el tren mágico. que es un viaje dentro de un tren y que lo emite Radio Crash por los martes de 6 a 8 y los domingos de 11 a 1. Y el viaje pues lo hacemos en otras horas. Porque, y que suele tener un vagón dedicado a la psicología, que creo que podíamos meternos en él para que se dedicara a la sociología. Sí, pero en la sociología estamos hablando... Yo creo que ya la estamos utilizando, ¿no? Sí. Yo creo que hoy no vamos a entrar en el vagón de psicología. No, porque si nos ponemos un piano madre mía. Nos hemos... Porque, en fin, estamos haciendo mucha sociología y no cuadra mucho con el programa, que es de hablar de grupos sociales, meternos en grupos demasiado... A no ser que de fondo, en vez de un piano, tuviéramos una guitarra distorsionada. Individual. Oye, mira, en el siguiente tenemos uno que no es que pertenezca a ninguna de estas dos líneas, se llama Txomin Artola, es un vasco, y es un tío al que yo he seguido y admiro bastante. Este es de un pueblo de Hondarribia, es un pueblo que está cerca de Fuenterrabía, es decir, justo a donde ya se acaba España y llega a Francia, ¿no? Uh-huh. Y separa un río en una parte de otra, ¿no? Bien. Otra visión interesante también. Sí, bueno, pues este tipo, yo compré un disco de él, me quedé totalmente impresionado porque... de estas cosas que estuve por San Sebastián, entras a una tienda de discos y ves allí pues un vasco, ¿y este qué hace? En aquellos años, ¿no? ¿Qué hace un vasco? Me llevé una sorpresa increíble porque es muy, muy, muy bueno. Digamos que está más en la línea del folk rock americano. De hecho, él dice que él empezó entre Bob Dylan, los Beers y los Beatles y hace una mezcla así, pero luego las letras pues son de poetas americanos, incluso vascos, y bueno, luego comentaré alguna cosilla más, pero quiero que le escuchéis porque merece la pena. Txomin Artola, que igual muchos se lo pueden apuntar porque interesa. Enaiz espazioa, enaiz denbora, gehiago naiz. Sekula enaute neurtu, ez da neurtuko. Atento a cómo toca el grupo, que es un grupo vasco, ¿eh? Tocan fenomenal, el bajo, todo. Bidea zatozte nigana eta entzun begira ene zaugarria euritako kapusaia oinetako sendoan eta oianean ebakitako esku makia. Tiene aurkia adiskideri, ez da esertzen, ez baitu taulkirik, ez erizarik, ez filosofiari, inorez dara matafatzera, ez da liburutegira, ez eta boltsara ere. Zuetako edo zein ordea, dela gizon, dela emakume, bendito ondora eramaten du, eta nire esku ezkerran geritik heltzen zaitu, nire eskuinak berriz bazterrak eta erregeritea ezin hartu bide hori, ez nik ez beste inork, zer horrek ibili behar bertan. Zuk behar duzu bertan ibili, sartu azara agia, oarkadea sortuz gerozdi zure bidea. Orotan dago baia zure bidea, uretan eta egotea, uretan eta egotea, uretan eta egotea. Una maravilla, una maravilla. Que, vamos a ver, este chico es que es, mira, todo el disco es maravilloso. El disco, porque luego ha sacado más, pero bueno, luego ya como mantener esto era muy difícil. Este tipo de rock en el País Vasco no pintaba nada. Luego salieron el grupo de rock más ruideros, más tal, Toys, Masacabi, nada, había bandas y tal, ¿no? Tampoco que, se pero, podía vivir de las subvenciones del gobierno vasco, porque para empezar las letras son de un poeta americano, ni siquiera uno vasco. Y bueno, yo luego te metes en otros discos de él y ninguno llega ni a la suela de los zapatos de este, y por eso os voy a decir cómo se titula este disco del año 1978. Se titula Belar Otoak, así, Belar Otoak con H, y el tipo se llama Txomin Artola. Txomin es TH, Txomin Artola. Bien, si alguien compra o localiza este disco, que lo coja, porque no tiene desperdicio. Incluso hay temas donde hay desarrollos instrumentales de tipo jazzístico, pero con una bravura, toca muy bien, y en fin. Pero claro, este luego hasta hizo un dúo con una chica, bueno, luego hizo un cuarteto con de folkies que iban a los festivales folkies, que estos que hay en Escocia, de estos que hay en Francia, en fin, bastante alejado de lo que es este disco, ¿no? Pero bueno, de aquí mi admiración y mi aplauso, y gracias, Wilson, por traer a este tipo, sí, al que admiro. Me gustaría decir una cita, sí, sí, una cita para el tema este de sacar también al País Vasco, a Euskadi, sí, sí, sí, en sí, esta sí, en este maravilloso tren que, sí, que es apasionante, ¿no? Por todo lo que significó la transición. Sí. Hay una cita perdón, de Gabriel Celaya, que creo que explica bastante bien algunas cosas, que dice: cantemos como quien respira, porque eso es la libertad, porque es decir que somos quienes somos, porque eso es el amor, respirar o cantar, porque ambas cosas son la misma, poesía. Bueno. Muy bien, muy yo, bien. Muy yo bien. Creo que, digo esta cita, he sacado esta cita porque a veces pensamos que porque alguien canta en euskera, pues parece como que parece como que tenemos un recelo especial hacia la música que podamos escuchar. Yeah. Sin embargo, si es en inglés, parece que eso no ocurre, ¿no? Entonces, y no nos enteramos igual, quiero decir, porque en inglés mucha gente no se entera tampoco. No, claro que es no. Es cierto no, que el euskera es muy difícil. Lo que y pasa tal, que vale. el euskera, claro, hay que ver que para bien o para mal, se asocia a un tipo que cante en vasco, pues que sea independentista, que no, sea yo creo que no es amigo ese, de no, tarras no, no es y tal, ese el y caso, no era el caso. Yo me no refiero al caso de la gente simplemente que como desconoce el idioma, yo escuché la primera vez a un grupo turco, me gustó y no sabía lo que estaban diciendo. Hombre, claro. Pero también me pasó con los Stones, quiero decir, que a veces hay que liberarse de esa traba que el organismo te pone de decir, como no sé lo que está diciendo, esto no me va a gustar. Sí. No, porque lo que está haciendo es poesía. Eso lo que está haciendo es dando métrica. ¿Y entonces qué pasa? Pues que tú, eso es una línea melódica más, como puede hacer la guitarra, pero como la que puede hacer el piano. La voz efectivamente. La voz es otro instrumento más. Efectivamente. Y el que diga unos sonidos, otros, tanto. Y no cuando da. Quieras saber lo que dijo, pues te compras un libro y te lees la letra. Pero a lo que voy, que cuando le dices que es rockero. Y dice, bueno, porque todavía te dicen, nah, pero es que si, yo no sé lo que dicen, y como no sé lo que dicen, pues no me gusta. Es que te lo dicen así de claro, ¿no? Sí. Entonces, oye, entonces no habría rocker, o sea, los Beatles ni los Rolling Stones no hubieran triunfado nada más que en Inglaterra y Estados Unidos, pero triunfaron en todo el claro, mundo porque no a es nadie solo le rock and roll, pero me gusta. Es que, por cierto, nos falta Andalucía, que tenemos que ir ahí prontamente en el vagón, que los estoy viendo desde aquí. Y bueno, tenemos a los Veneno, que están allí, bueno, que los veo yo en el vagón, que están allí los Veneno. Palabras mayores. Los Veneno, claro, que tú sabes, Veneno Tomara yo. Bueno, esos son muy importantes por una razón, porque fueron nombrados mejor disco de todos los tiempos. Sí, el primero. El que sale en la portada, que la quitaron porque era un porro, ¿no? ¿Qué era? No, la portada era una tableta de chocolate. Pero de hachís, sí. Pero qué pasó, que como los censores se dieron cuenta, porque no eran tontos. Era un ladrillo, pero un poco a veces raro, censor, ¿no? Y tonto parece como que van de la mano, pero en este caso parece que eran tan listos que se dieron cuenta que era una tableta de droga. Y entonces dijeron, oiga, pero no, de eso nada. Y entonces dijeron, eso prohibido. Entonces lo que hicieron fue aumentar la tableta de droga y pusieron el disco que se abre y se ve abierto, que es toda la tableta de droga aumentada, pero que como se ven las vetas y tal y cual, nadie sabe lo que es. Solo los que lo saben. Muy bueno. O los que lo sabían de la época. Oye, vamos. Este disco también, que yo le tengo afortunadamente, pues que está dirigido, vamos, cantante Kiko Veneno, que era de Gerona, pero que se fue, después de estar en Estados Unidos y tal, se fue para Sevilla y allí se quedó. Y Raimundo Amador a la guitarra. Uh-huh. Y bueno. Entonces, claro, yo he dicho que nos canten cuál, porque tienen todas las del disco son buenísimas, las letras no tienen desperdicio. Ninguno. ¿Eh? Es entonces, una maravilla ese disco. Entonces, una maravilla. He dicho, o sea, hay una que dice, me hago unos agujeros en mi sombrero para que me entren bien los rayos de sol. O sea, es absolutamente para genial. Que los rayos puedan entrar en mi cabeza. En mi cabeza, bueno. ¿Vais a tocar esa? Pues esa. Oye, venga. Y además describe muy bien todo lo que hemos juntado hoy en el tren. Sí, efectivamente. En caliente roban todos los días dos coches, uno por la mañana y otro por la noche. Es muy familiar su ternura y la facilidad con que divisan la basura. Al final me buscan una ruina y me venden como una lata de sardinas. Me quiero asegurar que mi sombrero está bien roto y los rayos pueden entrar en mi cabeza. Te quiero conquistar con el suave viento gratis y fresco de mi abanico de cristal. de mi abanico de cristal. De mi abanico de cristal. Me son tan bien conocidos los traficantes, los que llevan camino de doctores y los almirantes. Llaman a las puertas de mi casa, vendedores de cadenas y también de alhajas. Yo por mi parte miro por el agujero, pero alguien tapa el cristalito con el dedo. He reconocido sus huellas, esta noche dormiré con estrellas. Me quiero asegurar que mi sombrero está bien roto y los rayos pueden entrar en mi cabeza. Te quiero conquistar con el suave viento, gratis y fresco, de mi abanico de cristal. De mi abanico de cristal. De mi abanico de cristal. Esto sí que es una canción de la transición, ¿eh? Sí, me he olvidado de todas las oraciones. Hay que tener en cuenta que esta banda reúne las condiciones siguientes. Solo ha durado 3 años, sí. Desde el 75 hasta el 78. Este disco se ha publicado en el 77 y, sin embargo, está considerado el mejor disco del siglo XX por los que entienden de ello. Y resulta que hemos escuchado a gente que está en activo y que ha empezado incluso antes, como Miguel Ríos, con el que empezamos el tren. Sí, y sí. Resulta que estos, aquí, bueno, los hermanos Amador con Kiko Veneno, la iba a negar que Kiko Veneno tuvo su trayectoria. Unos bandarras, estos son unos bandarras. Pero que este disco, este grupo, el grupo Veneno, que solo ha hecho este disco, sí. Ha hecho una salvajada, sí, una auténtica salvajada, sí. Y que se puede considerar como de lo más importante de la época de la transición española, sí, sin señor, duda ninguna. Sí, señor. Sí, señor. Oye, y aunque no te lo creas, tenemos que ir a la cantina. Porque tengo una gana de tomar una bandorra del 3. Sí, sí, sí. Porque, oye, mira, habíamos traído también a Asfalto, a Balón Rojo. Hay que montarse en otro tren. A los Topo. Hay que montarse en otro tren. A los Triana. A Wilson Dide, que vaya preparando otro tren. No puede ser. Entonces, se van a enfadar, pero bueno. Pero les hemos dicho que aunque no toquen, vayan a la cantina también, ¿eh? Porque si no, se enfadarán doblemente por no tocar y por no ver a Dayan y no tomar algo, ¿no? Venga, vamos a ver. Vete llamando a la puerta, Wilson. Coen. Nah, ni caso. Venga, insiste, insiste. Coen. Wow, wow. Por lo que veo han venido todos ya aquí, ¿eh? Aquí no sé. Aquí. Hola, Dayan, ponme una bandora en del 3, anda, va, que esté fría. Ya, en cuanto te ve, ya coge la. Ya la tiene en la mano. La bandora, que es una. Ella es una cerveza alemana que no sé. Porque ella cree que es una marca de cerveza. ¿Y qué va si es una caña de saxofón? Pero bueno, como que ha quedado así, pues ya está. Una Bandoren, perfecto. A mí me pones el Ron Brugal de primera categoría. Porque, claro, yo hago de casa, porque el Ron Brugal, que es de la República Dominicana, es de mi familia. Es de una familia un poco lejana que tengo, pero así. Bueno, oye, ¿a quién tenemos aquí? Ya sabéis que en el último vagón, en el de la cantina, tenemos siempre a un grupo que sea representativo del viaje que hemos hecho, pero que meta bien de fiesta y bien de caña. Entonces tenemos a un grupo, fíjate que hemos empezado con Mermelada, que decía coge el tren, y entonces el cantante, que se llama J. Tacy, y pues luego ahora tiene una banda, J. Tacy Band, y con él pues hace, como no, rock. Entonces hemos empezado con él y acabamos con él, y nos va a tocar una versión, me ha dicho Wilson, una versión de Gloria. ¿Gloria qué es? Gloria es esa canción de Van Morrison, de Den, que ha hecho todo el mundo. No es esa Gloria que se oye a veces en otras radios, que es un tema pop. Gloria, no, aquí tenemos el Gloria rockero, ¿no? Y entonces, pues, agarraros, porque esta gente hace una versión que me encanta en español y bien hecha. Y con eso nos despedimos de todos vosotros y bueno, ya os diremos algo más antes de marcharnos. Venga. Yo sabía que eras tú. Tú no dijiste nada. Lo sabía bien de ti. Te cansaste de jugar. Te cansaste de luchar. Te cansaste de jugar. Te cansaste de luchar. Y es que tú ya. ¿Qué te va pareciendo, Jimmy, esta versión de Gloria? Poderosa, con ese órgano, ¿eh? ¡Oh, ese jamón ahí, brutal! A mí me parece que está inspirada en la versión de Patti Smith. Posiblemente. Me parece que van por ahí los tiros, pero está, pues está brutal, ¿eh? Brutal. A ver qué dice el tío. Te cansas de luchar. Te cansas de jugar. Te cansas de luchar. Fuiste hasta mi casa. Subiste hasta mi puerta. Llamaste a mi puerta, nena. Llamaste a mi puerta. Llamaste a mi puerta, nena. Yo te dejé entrar. Y yo te dejé entrar. Cuando las luces se apagan, yo solo recuerdo su nombre. Yo solo recuerdo su nombre, nena. ese órgano de blues que toca Emilio. Suave, intenso, cool, en mi alma. Cuando te metes en la cama y sientes las sábanas calientes y empiezas a sudar, y empiezas a sudar, nena. Sueles oír un saxofón que te da unas notas calientes en el corazón. Próximo viaje, amigos. Nosotros seguimos en el tren. Tenemos una fiesta que no sé cómo acabará hoy. Cuidaros. Hasta mucho, ya. Cuidaros mucho. Un abrazo. Y abrazos nos van a sobrar hoy por aquí. Venga, Gloria. Vaya versión, Jimmy. Oh, wow. Ya te digo. Wow. Brutal.